9:48 vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en la sección del manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Hoy vamos a hablar del capítulo 13, que se titula ¿Cuál es el verdadero significado del sacrificio? Con esto damos inicio a encuentros existenciales. ¿Cuál es el verdadero significado del sacrificio? Aunque en la realidad el término sacrificio no tiene absolutamente ningún significado, en el mundo sí que lo tiene. Al igual que todas las cosas del mundo, su significado es temporal, y una vez que deje de haber necesidad de él, se disolverá finalmente en la nada de donde provino. De momento, su verdadero significado es una lección que tienes que aprender. Al igual que todas las demás lecciones, es una ilusión, puesto que en realidad no hay nada que aprender. Esta ilusión, no obstante, debe ser reemplazada por un mecanismo correctivo. Otra ilusión que reemplace a la primera para que ambas puedan finalmente desaparecer. La primera ilusión que debe ser desplazada antes de que otro sistema de pensamiento pueda arraigarse es que abandonar las cosas de este mundo supone un sacrificio. ¿Qué podría ser esto sino una ilusión, dado que el mundo en sí no es más que una ilusión? Y bueno, aquí les leí el primer párrafo y pues nos hace, bueno, por lo menos me hace sentido, ¿no? Cuando nos dice que el término sacrificio, pues realmente no tiene ningún significado, pero aquí en nuestro mundo, en lo que nosotros hemos aprendido, pues sí, tenemos el significado de lo que es el sacrificio. Pero cualquiera que sea el significado que le damos o que le atribuimos a cada cosa que es banal o que es de este tiempo, de este mundo, pues es temporal, ¿no? Y se va a terminar. Entonces se va a disolver en algún momento, al igual que de dónde provino. Entonces, nos dice el libro que se tiene que haber aprendido mucho, tanto para darse cuenta de que el mundo no tiene nada que ofrecer como para aceptar este hecho. ¿Por qué nos cuesta trabajo, o sea, decir que el sacrificio no existe, ¿no? Cuando dices, yo he escuchado muchas personas que utilizan esta palabra, ¿no? Me sacrifico por esto, por lo otro, ¿no? Y utilizan el sacrificio como que algo que es normal, sobre todo cuando son padres, ¿no? Pues todo mi sacrificio vale la pena por mis hijos, ¿no? O todo mi sacrificio vale la pena por mis padres, o todo mi sacrificio vale la pena por mis mascotas, ¿no? Entonces, utilizamos el sacrificio como si fuera algo del cual nos debemos de sentir felices, orgullosos, cuando lo único que estamos haciendo pues es fortalecer algo que pues nos quita esa sensación de estar plenos. ¿Por qué? Porque si tienes un sacrificio, pues tienes esa necesidad de que algo te está faltando porque estás sacrificando uno por el otro, ¿no? Entonces nos podemos confundir y pensar, ah, es que soy una héroe, una heroína, un héroe, ¿no? Es decir, estoy sacrificando todo esto por el bienestar de tal y tal, o por el esto de esto y otro, ¿no? Y empezamos a tergiversar la palabra. O sea, depende del pensamiento que tengamos del mundo, pues va a venir el sacrificio, ¿no? De decir, sacrifico por el poder, por la fama, por el dinero. Pero como nos dice el libro, o sea, ¿quién es el héroe que posee todas esas cosas? ¿Qué significado podrían tener excepto para un cuerpo? Dice, más un cuerpo no puede evaluar. Wow. Se hacen muchas pues telarañas en nuestra mente, ¿no? Se produce mucha confusión en nuestra mente porque empezamos a tergiversar el sacrificio con los placeres, y es cierto. A veces, por ejemplo, cuando trabajas mucho, muchas horas, y pues obtienes tu recompensa, entre comillas, de el dinero por el que trabajaste, ¿verdad? Y dices, pues valió la pena el sacrificio de trabajar tantísimas horas. O vale la pena estar de viaje trabajando y no ver a mi familia porque les estoy dando todo esto bueno para ellos. Y empezamos a utilizar esta palabra, sacrificio, como si fuéramos los héroes del cuento, ¿no? O sea, de que por esto, o sea, obtengo esto, ¿no? Que si trabajo mucho, obtengo el dinero. Que si tengo conciertos o tengo giras, ¿no? Por mi fama, o sea, sacrifico a mi familia. Que por el poder, pues ahora entonces sacrifico mi libertad, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, se nos hace padre decir eso cuando realmente nada más de pensarlo yo, así como que, ay, siento ñañaras. los maestros de Dios no sienten ningún pesar al renunciar a los placeres del mundo. O sea, pueden decir, ¿sabes qué? La fama no existe, el dinero no existe, o sea, no es real, nada de esto, todo es temporal. Todo en el tiempo se queda. Ahorita puedo tener $1,000,000 y mañana puedo tener un centavo y no pasa nada. ¿Por qué? Porque es temporal y todo se queda en el tiempo. Todo lo que vemos aquí en el mundo es temporal y aquí se va a quedar. Nuestro cuerpo físico aquí se va a quedar, somos temporales. Imagínate que cuidáramos mucho un cofre lleno de oro, ¿no? Y para el final de cuentas, o sea, cuando uno ya no está aquí, pues se va a quedar, o sea, es temporal, es del tiempo. Y ese mismo cofre también en algún momento se va a desvanecer, se va a terminar. Si tienes barritas de oro, unas barras de oro, lingotes se dice, ¿verdad? Lingotes de oro, pues después tal vez alguien, tú se lo vendes o no sé, o llega a manos de alguien más y esa persona hace anillos, hace cadenas, y tal vez todos los que tenemos algo de oro, por ejemplo un anillo, tal vez era parte de un tesoro muy anhelado de alguien, ¿verdad? Y no lo sabemos, y dices, ah, compré un anillo nuevo, unos aretes nuevos, pero ese oro venía desde hace muchísimos años. Entonces, a lo que voy es que todo es relativo aquí, todo es temporal, todo es, ¿cómo lo ponemos? Es de la tierra, ¿no? O es de este mundo, ¿no? Y nosotros no nos podemos aferrar a las cosas, no deberíamos de aferrarnos a las cosas, ni a las personas. ¿Por qué? Porque todo aquí es prestado. Todo lo que vemos, todo lo que vivimos es prestado. Y pues sí, obviamente nadie quiere perder a sus seres queridos, nadie queremos eso, ¿verdad? Pero todos vamos a llegar a un momento en el que ya no podemos estar aquí. No podemos vivir 1,000 años, ¿verdad? 2,000 años, inclusive 150 años. No sé si habrá una persona que haya vivido esos años, ¿verdad? Pero el punto es de que todo aquí es temporal, pertenece al tiempo y nada de esto es real. Tal vez pensamos que el curso de milagros requiere que sacrifiquemos todo aquello que tenemos en gran estima, nos dice el libro. En cierto sentido, eso es cierto, nos dice, pues tienes en gran estima cosas que crucifican al Hijo de Dios y el objetivo de este curso es liberarlo. Pero no te equivoques con respecto a lo que el sacrificio realmente significa. El sacrificio es siempre la renuncia a lo que quieres. ¿Y qué es, oh maestro de Dios, lo que quieres? Dice, Dios te ha llamado y tú has contestado. ¿Sacrificarías ahora esa llamada? Te voy a repetir la pregunta. ¿Sacrificarías ahora esa llamada en la que Dios te ha llamado y que tú has contestado, y de repente dices, ah, no, mejor cuelgo porque no estoy lista para liberarme de todos los sacrificios o del concepto que tengo de sacrificio. Son muy pocos los que han oído hasta ahora y no pueden sino recurrir a ti. No hay otra esperanza en todo el mundo en el que se puedan confiar. No hay otra voz en todo el mundo que sea eco de la de Dios. Si sacrificas la verdad, ellos se quedan en el infierno. Y si ellos se quedan en el infierno, tú no podrías sino quedarte allí con ellos. No olvides el sacrificio, que el sacrificio es total. No hay sacrificios a medias. No puedes renunciar parcialmente al cielo. No puedes estar en el infierno solo un poco. La palabra de Dios no admite excepciones, y esto es lo que hace que sea santa y que esté más allá del mundo. Entonces, qué bonito todo esto que nos dice. Es su santidad la que te pone a salvo, es su santidad la que señala hacia Dios. La niegas cada vez que, por la razón que sea, atacas a un hermano. Pues entonces es cuando te separas de Dios. Mas esa separación no es posible. Es una separación que no puede ocurrir. Una separación, no obstante, en la que sin duda creerás, porque habrás dado lugar a una situación imposible. Y en esa situación, lo imposible parece ocurrir. Maestro de Dios, no te olvides de lo que realmente es sacrificio. Y recuerda lo que cada decisión que tomas significa en función de su costo. Decide en favor de Dios y todo se te dará sin costo alguno. Decide contra Él y escoges lo que no es nada a costa de la conciencia de lo que es todo. ¿Qué quieres enseñar? Recuerda solamente lo que quieres aprender, pues eso es lo único que debe importarte. La expiación es para ti. Tu aprendizaje la reivindica y tu aprendizaje la provee. ¡Wow! Entonces, hay que aprender de este curso lo que nos está diciendo. El mundo no te lo ofrece, pero si aprendemos el curso será nuestra, dice. Dios te ofrece su palabra, es lo que nos ofrece. Tiene necesidad de maestros. Y tú puedes ser este maestro de Dios. Entonces, qué bonito. Tal vez muchas personas puedan tergiversar también esta idea. Podríamos tergiversarle y decir, ah, es una secta, ve lo que dice aquí. No, te está diciendo, libérate del sacrificio. Libérate de todo aquello que te perturba tu paz. Pero libérate con amor, a sabiendas de que lo que tienes que aprender te llegará, o sea, es enseñanza, y que podrás enseñar a los demás. Entonces, si escuchamos esa voz que nunca se equivoca, esa voz nos va a señalar la verdad y nos va a quitar todo aquello que es irreal. O sea, nos va a decir, no, esto no es real, no te preocupes. No, esto tampoco. Tranquilo, tranquila. Sé feliz. No juzgues a tu hermano ni a tus hermanas, porque entonces te pierdes de la oportunidad de estar en paz y de amar completamente. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado del sacrificio? Tú ya tienes la respuesta. Y bueno, con esto vamos a finalizar el capítulo número 13 y vamos a irnos a la lección del día de hoy que nos toca, y es la lección 324. Nos dice, no quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor. Y aquí viene la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos, háganlo. Padre, tú eres quien me dio el plan para mi salvación. Eres a sí mismo quien determinó el camino que debo recorrer.